Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa reconfortante de que habrá una precisión absoluta. Es casi como la ingeniería. O sea, alguien se cae, le duele el brazo, vamos a la máquina de rayos X y aparece esa línea blanca en la pantalla. Sí, y el médico simplemente la señala y dice que ahí está el problema. Exacto, es binario. El hueso está roto o no está roto. A los seres humanos nos fascina que las cosas sean así de visibles, ¿no? Que se puedan categorizar de forma limpia. Totalmente sin ambigüedades. Pero hoy, bueno, hoy vamos a ver cómo esa máquina de rayos X analítica se rompe por completo. Nos vamos a meter en un paisaje que es, francamente, muy turbio. Y es turbio porque trata sobre algo que nuestra sociedad considera sagrado. Algo intocable y que jamás debe cuestionarse. Es la definición absoluta de aguas turbias. Vamos a diseccionar una de las virtudes humanas más veneradas, probablemente la más intocable de todas, pero lo vamos a hacer desde una lente puramente mecánica, desapasionada y, digamos, casi clínica. Ajá. Y eso, de entrada, genera muchísima incomodidad. Genera muchísima incomodidad. Y para eso nos estamos sumergiendo en el material fuente que tenemos sobre la mesa hoy. Es un informe técnico, bastante crudo, la verdad, titulado La empatía como instrumento de control social. Y nuestra misión en este análisis a fondo es deconstruir esa idea que solemos dar por sentada, esa creencia de que la empatía es siempre, en todo momento y lugar, una virtud moral pura. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la tesis central de este documento, que por cierto mantiene una postura estrictamente imparcial, argumenta que la empatía no es un valor abstracto que flota en las nubes. No, para nada. Ser hackeado, y alguien puede hacer mucho dinero apretándolo. Claro, y para poder entrar en ese nivel de análisis sin perdernos, el documento establece una regla fundamental desde la primera página. Hace una distinción estricta, casi quirúrgica, entre dos conceptos que solemos mezclar todo el tiempo. A ver, explícanos esa distinción porque es clave. Pues mira, por un lado define la empatía espontánea. Esta es la respuesta real, la directa, la que no tiene intermediarios. Es lo que sientes cuando vas caminando por la calle y ves a alguien tropezar y caerse frente a ti. Que hay una reacción física inmediata. Exactamente. Pero por otro lado, tenemos la empatía inducida o programada, y aquí es donde se centra absolutamente todo el informe. Esta es una respuesta generada deliberadamente por terceros, diseñada mediante estímulos muy, muy específicos para modificar conductas en beneficio de quien emite el estímulo. O sea, esto no es un accidente emocional. Es diseño industrial aplicado a la mente. Exacto. Y es crucial establecer por qué esto importa para quienes intentan navegar por el mundo moderno y, bueno, mantener su cordura. Vivimos en un entorno donde hay un bombardeo constante de estímulos, desde que abrimos el teléfono en la mañana hasta que vemos las noticias en la noche. Cada pantalla exige una reacción visceral de nuestra parte. Sí, es un agotamiento constante. Totalmente. Y entender cómo funciona este mecanismo de la empatía inducida es, en el fondo, recuperar nuestra autonomía cognitiva. O sea, no se trata de volvernos de piedra y dejar de sentir. Claro que no. Se trata de entender quién está detrás de la cortina apretando los botones y por qué lo hace. Es una cuestión de soberanía mental. Pero claro, para entender cómo se hackea la empatía, primero hay que entender cómo funciona la máquina a nivel puramente físico. El hardware, digamos. Exacto, el hardware. El informe desglosa el sustrato neurológico de una manera fascinante. Se remonta al famoso descubrimiento de las neuronas espejo en la Universidad de Parma en los años 90. Estas células son la base de todo esto. Los investigadores notaron que en los primates, y luego se confirmó en los humanos, estas neuronas se activan de la misma manera cuando un individuo ejecuta una acción que cuando simplemente observa a otro ejecutarla. Wow, o sea, el cerebro literalmente está simulando en tiempo real lo que el otro está sintiendo. Y sin pedirnos permiso. Sin pedir permiso, es un sistema automático de simulación que opera muy por debajo de nuestro umbral consciente. Y no actúa de forma aislada, ¿eh? Todo un circuito entra en marcha. Primero, la corteza prefrontal ventromedial entra a procesar la evaluación moral de esa situación ajena. Espera, vamos a traducir eso un poco. Esa corteza prefrontal vendría a ser como el juez interno, ¿no? El que dice, bueno, esto que estoy viendo está mal, es injusto. Exactamente, es el evaluador. Luego, la señal pasa a la ínsula anterior, que es la encargada de generar esa respuesta visceral. ese nudo en el estómago o malestar físico real que sentimos ante el sufrimiento que estamos observando. Ajá. Y finalmente todo esto llega a la amígdala, que funciona como el gran amplificador del cerebro. La amígdala dispara las respuestas emocionales ante estímulos de alta carga y se enciende como un árbol de Navidad, especialmente cuando hay niños, animales o personas muy vulnerables de por medio. Claro, y aquí es donde el documento lanza el primer dato técnico que, la verdad, me dejó pensando por horas. Resulta que el cerebro humano, con toda su complejidad evolutiva, no sabe distinguir de manera eficiente entre un sufrimiento real presenciado en vivo y un sufrimiento representado con altísimo realismo en una pantalla de alta definición. Así es una falla estructural. Es increíble. La activación de esas neuronas espejo y de la amígdala es cualitativamente idéntica. Yo lo pensaba y es como si el cerebro humano, la máquina más compleja del universo conocido, todavía usara el firewall obsoleto de Windows 95 para procesar lo que ve en una pantalla. Esa es una analogía perfecta. ¿Verdad? El sistema no se detiene a verificar si esa amenaza física está en la sala de estar o es, no sé, un archivo de video en formato MP4. Simplemente dispara la alarma general y libera los químicos de todos modos. Y lo fascinante aquí es que esta vulnerabilidad biológica exacta, esta incapacidad discriminatoria del sistema nervioso central, es el cimiento sobre el cual se ha construido absolutamente toda la industria de la explotación empática mediática. Claro. Si un individuo es expuesto repetidamente a representaciones de sufrimiento, que además son construidas en un estudio de edición para generar un impacto emocional máximo, pues el cuerpo desarrolla respuestas automáticas. Para el cerebro de ese individuo, funcionalmente, el dolor de la pantalla es indistinguible de la realidad física. Entonces, a ver, si el cerebro de un adulto ya tiene este firewall defectuoso que deja pasar cualquier virus emocional, el cerebro de un infante es directamente un lienzo en blanco. Totalmente. Un disco duro formateado y listo para recibir el código fuente. De ahí, el informe da un salto lógico y pasa de la biología a la instalación del sistema operativo, por así decirlo. Nos habla de una ventana de programación infantil muy específica. Sí, el documento detalla una ventana de plasticidad máxima que ocurre entre los 0 y los 12 años de edad. Durante esta etapa, el cerebro está literalmente cableándose a sí mismo basándose en el entorno. Y ocurre un cóctel químico muy particular. Cuando el niño es expuesto a estímulos emocionales fuertes, el sistema endocrino libera altísimos niveles de cortisol y adrenalina. Estas hormonas del estrés actúan directamente sobre el hipocampo y la amígdala. Y lo que hacen a nivel fisiológico es soldar permanentemente la respuesta empática. ¡Wow! ¡Soldarla! Sí. Aceleran la consolidación de esa respuesta conductual, volviéndola un acto reflejo. Un automatismo puro para cuando la persona llega a la adultez. ¿Y los vectores que instalan esta programación no son experimentos raros en laboratorios oscuros? O sea, son cosas que vemos todos los días en la sala de la casa. Son de lo más cotidianos. El informe describe cómo el currículo escolar moderno, los programas infantiles de televisión y hasta ciertos juguetes diseñados para lo que ellos llaman la cooperación forzada, instalan un ciclo de código repetitivo. Y esto funciona en 4 pasos. A ver. Primero, se presenta una situación de sufrimiento o carencia en una historia. Segundo, se genera un sentido de urgencia en el menor, esta ansiedad de que algo debe hacerse ya mismo. Tercero, se premia socialmente de forma exagerada el acto de ceder recursos, ya sea el juguete o el tiempo, sin pensar. Ajá. Y cuarto, se castiga con culpa o aislamiento cualquier amago de pensamiento crítico. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque al leer esto, uno podría pensar que suena un poco conspirativo. ¿No podría ser todo esto simplemente buena voluntad educativa? Es decir, padres y maestros intentando enseñar a los niños a no ser egoístas, que quizás resulta un poco torpe, pero con intenciones puras. Es una duda supernatural y el texto de hecho se anticipa a ella. El análisis aclara que, desde una perspectiva puramente técnica, la intención inicial es irrelevante para el resultado mecánico. Ah, claro. Quien diseñó el currículo escolar o el programa de televisión infantil muy probablemente tenía las mejores intenciones morales del mundo. Pero lo que evalúa el informe es el resultado sistemático que se obtiene en la neurología del niño. El adulto de referencia, ya sea el maestro o el familiar, valida esta respuesta inducida. Y en la práctica, de forma casi inadvertida, termina ligando la autoestima del menor a su capacidad de ceder sin cuestionar. El niño aprende, a nivel químico, que su valor como persona depende de ejecutar esa respuesta empática automática. Independientemente de si la demanda externa tiene lógica o no. Exacto. El mecanismo de sumisión queda instalado. Y eso nos lleva a la gran pregunta de todo esto. Si tienes a toda una población de adultos caminando por ahí con este botón de empatía automática, instalado, cableado desde la infancia y listo para ser presionado, la pregunta lógica es, ¿quién tiene el dedo sobre el botón? Vaya pregunta. Porque la historia nos dice que donde hay una vulnerabilidad masiva, invariablemente aparece un modelo de negocio para explotarla. Y vaya que aparece, el informe entra de lleno en la mecánica de la extracción económica y detalla algo muy documentado en la psicología económica. Lo llaman el efecto de la víctima identificable. Sí, leí sobre eso. Este fenómeno demuestra empíricamente que mostrar el rostro triste y el nombre de un solo niño en una campaña genera infinitamente más dinero e impacto que presentar estadísticas rigurosas de 10.000 personas sufriendo exactamente el mismo problema. Claro, porque la estadística apela a la corteza prefrontal, ¿no? Que es lenta e irracional. Exacto. Y el rostro del niño va directo a la amígdala, que es rápida y no hace preguntas. Y aquí es donde se pone realmente interesante la deconstrucción que hace el documento sobre las narrativas mediáticas. Pensemos en el típico comercial de una ONG que todos hemos visto a las 2 de la mañana. No es arte, es una fórmula matemática. Es un algoritmo. Literalmente. Primero te muestran a un sujeto inocente, luego hacen un acercamiento en cámara lenta a los detalles sensoriales. Ya sabes, la lágrima, la ropa sucia, el entorno desolador, siempre acompañado de una música de piano melancólica de fondo. Clásico. Después introducen una urgencia temporal extrema, tipo, si no llamas en los próximos 10 minutos, algo terrible pasará. Seguido de eso, te presentan una única solución posible, que curiosamente siempre es darles tu dinero. Sí, qué conveniente. Y finalmente te ofrecen la validación social, la promesa de que al donar eres una buena persona. Es una coreografía perfecta de neuromarketing. Y los datos duros que arroja el informe sobre la eficiencia de esta coreografía son francamente desoladores. El documento cita análisis financieros de grandes organizaciones benéficas que destinan solamente entre el 5 y el 15% de lo recaudado a la causa real que promocionan. ¿Solo del 5 al 15? Es increíble. Sí, el enorme porcentaje restante se diluye en gastos operativos, consultorías y, paradójicamente, en pagar más campañas para generar más empatía inducida. Espera, y leí esa parte sobre la mendicidad organizada y las cifras me parecieron de otro planeta. ¿Realmente el documento afirma que el uso de menores en las calles es un cálculo financiero tan preciso? Totalmente. El texto expone que, operacionalmente, una red de mendicidad sabe que un niño en la calle genera entre 2 y 5 veces más ingresos diarios que un adulto pidiendo en la misma esquina. ¡Wow! Pero va más allá en su crudeza clínica. Establece que los niños con discapacidades visibles son el vector de mayor eficiencia empática. ¡Qué fuerte escucharlo así! Es durísimo. Quienes operan estas redes ilícitas lo saben de forma empírica. No utilizan al menor como el beneficiario de la caridad. Lo utilizan literalmente como un activo de producción, como maquinaria pesada diseñada para maximizar la respuesta de la amígdala del transeúnte. Es durísimo leerlo en términos tan industriales. Tienes toda la razón. Y el documento explica el rol de las pantallas en adormecer nuestras defensas ante esto. Describe la televisión casi como un dispositivo de hipnosis clínica. Sí, menciona el estado hipnagógico. Exacto. Habla de cómo mirar la televisión de forma prolongada induce ese estado, que es básicamente una baja activación cortical. O sea, las ondas cerebrales cambian. Es decir, el poco firewall racional que nos queda se desactiva por completo justo en el momento en que las agencias de marketing, los famosos consultores de recaudación, lanzan toda su artillería audiovisual. Toda esa artillería diseñada para exprimir nuestra cuenta bancaria a través de la culpa. Y ojo, no hay que subestimar a los medios que no tienen imágenes. Ah, la radio. Sí, se podría pensar que la radio, al carecer de estímulo visual, es menos eficiente para este hackeo. Pero el informe argumenta exactamente lo contrario. La radio es igual o más poderosa, porque obliga a quien escucha a llenar los vacíos visuales de la historia. Claro, el cerebro tiene que armar la película. Y al obligar al cerebro a construir internamente la imagen de la tragedia que se está narrando, la mente utiliza sus propios miedos personales, sus propios recuerdos de vulnerabilidad, y pone a sus propios seres queridos como actores en esa simulación. Eso es macabro. Maximiza el impacto visceral. Hace que la manipulación sea hecha a la medida por la propia víctima de la manipulación. Ese impacto visceral de obligarnos a imaginar lo peor es peligrosísimo, porque demuestra que ni siquiera necesitamos ver el sufrimiento real para ser manipulados. Y si nuestra propia imaginación puede ser usada en nuestra contra para sacarnos dinero, la progresión lógica del documento es aterradora. Sí, porque escala. Campañas de caridad. Hablamos de cuando esta explotación evoluciona hacia un mecanismo de coerción a gran escala. La empatía pasa de ser una donación a volverse un mandato social. Una trampa obligatoria. El informe aborda esto bajo el concepto del teatro social. Se trata de la producción organizada y performativa de sufrimiento fingido y opera en absolutamente todos los niveles. Desde dinámicas familiares tóxicas donde alguien estructura toda su identidad en torno a ser la víctima para monopolizar los recursos emocionales de la casa, hasta un nivel macrosistémico en Internet. Las redes sociales son el acelerante definitivo aquí. Totalmente. Le otorgan a las narrativas de victimización una viralidad emocional sin precedentes. Una historia con alta carga emocional, ya sea verdadera o falsa, viaja y se propaga muchísimo más rápido que cualquier intento aburrido y racional de verificación de datos. Y el peso aplastante de esta viralidad crea lo que el texto denomina la empatía obligatoria. Pensemos en cómo funcionan los algoritmos y la famosa cultura de la cancelación hoy en día. Las redes sociales actúan como el consultor de recaudación supremo. Sí, son el juez y el jurado. Exacto. Si ocurre una tragedia mediática y un individuo decide no publicar el cuadrado negro en su perfil, o no usar el hashtag de moda, o simplemente guardar silencio porque, no sé, está procesando la información, el algoritmo y la horda social lo detectan. Lo detectan de inmediato. El costo social de no realizar una actuación pública de empatía se vuelve infinitamente mayor que el costo de simplemente ceder y publicar algo falso para encajar. La extorsión emocional se normaliza como la forma estándar de interactuar. O sea, ¿tienes que actuar tu empatía o eres el enemigo? Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo se legisla la moral. Porque lo más inquietante del análisis es cómo esta coerción permea los sistemas legales. Sí, la parte legal me dejó fría. El documento destaca que el derecho contemporáneo ha expandido agresivamente figuras jurídicas como la omisión de socorro. Originalmente, esta ley existía para casos muy físicos y evidentes. Castigar a quien no le lanza un salvavidas a alguien que se está ahogando frente a sus ojos. Lo cual tiene sentido. Claro, pero el concepto se ha estirado hasta crear una especie de delito de indiferencia en contextos súper abstractos y subjetivos. Y el resultado perverso de esto es que, en la sociedad moderna, quien sabe fingir empatía de manera convincente, el mejor actor en este teatro social, obtiene ventajas sistemáticas e institucionales. Ganan juicios, dominan disputas de custodias. Superan evaluaciones psicosociales simplemente porque dominan el lenguaje de la victimización y la empatía inducida. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Porque al leer un nivel tan asombrosamente complejo de manipulación legal, económica, algorítmica y mediática, pues la mente humana naturalmente busca un villano. La pregunta inevitable es, ¿plantea el documento que existe una conspiración global? ¿Una sala oscura llena de gente de traje moviendo los hilos de nuestra empatía colectiva? Si conectamos esto con el panorama general de los sistemas complejos, la respuesta del informe es una negativa categórica. Y eso es de hecho lo más difícil de asimilar. No hay ninguna conspiración, no hay un comité central malévolo. Ajá. Se trata de un sistema descentralizado que se retroalimenta solo. El Estado, que expande leyes, las organizaciones no gubernamentales, que necesitan fondos operativos, los políticos que buscan votos indignando a su base. Las corporaciones que hacen marketing de causas sociales para vender más zapatos. Todos actúan simplemente por su propio beneficio a corto plazo. No necesitan coordinarse en secreto en lo absoluto. Cada actor perfecciona sus propias técnicas de extracción empática simplemente porque los datos muestran que les funciona. Claro, es pragmatismo puro. El resultado agregado de miles de actores persiguiendo sus propios intereses es un sistema monstruoso donde todos los que están en el poder ganan, manteniendo a la población general en un estado de reactividad emocional constante, dócil y fácilmente dirigible. A nadie con poder le conviene desmontar esta máquina. Es como un ecosistema parasitario, donde la moneda de cambio o el oxígeno del sistema es nuestra respuesta emocional y racional. Ante un diagnóstico que resulta tan abrumador, que está en las leyes, en los medios y en nuestros teléfonos, pues surge la urgencia de buscar una salida. Sí, por supuesto. ¿Cómo puede una persona de a pie proteger su mente, su dinero y su autonomía sin convertirse en un sociópata cínico y sin sentimientos? Afortunadamente, el informe no nos deja en la oscuridad total. Propone una salida basada puramente en la lógica, que funciona como una especie de software antivirus para la mente. Y es vital subrayar aquí que la solución no es, bajo ninguna circunstancia, suprimir la empatía genuina. Claro que no. El tejido social necesita de la solidaridad real. La defensa técnica que propone el texto consiste en interponer una barrera de evaluación crítica, un cortafuegos consciente entre el estímulo diseñado que recibimos y la conducta que emitimos. Se trata de una alfabetización manipulativa, aprender a identificar los patrones mecánicos de explotación en tiempo real. O sea, aprender a leer el código de la matriz. Exactamente. Por ejemplo, detectar la urgencia temporal excesiva, artificial. Reconocer inmediatamente cuando un grupo está penalizando socialmente el simple acto de pedir contexto. O notar la flagrante falta de auditoría sobre el destino real de los recursos que solicitan. Es un cambio de paradigma brutal. El documento nos dice que la verdadera solidaridad, paradójicamente, requiere hacer una pausa. Hacer la pausa reflexiva para preguntar a ver quién se beneficia realmente de este clic, de este voto impulsivo o de esta donación. Cuestionar una narrativa de victimización perfecta, empaquetada con su música triste, no convierte a nadie en una persona cruel o insensible. Todo lo contrario. Exigir datos hace que la ayuda sea eficiente, garantiza que los recursos limitados que tenemos vayan a quienes realmente están sufriendo en el mundo real y no a la enorme industria de intermediarios que monetizan la imagen del dolor. El texto confiere señalando que la educación en pensamiento crítico es la única vacuna estructural verdadera contra este chantaje sistémico masivo. Es la herramienta para desprogramar el automatismo de la niñez. Sin embargo, el propio informe apunta un detalle súper revelador sobre cómo se defiende el sistema. A ver, ¿cuál es? Que esta educación analítica y crítica suele ser sistemáticamente resistida y en muchos currículos modernos ha sido completamente reemplazada por la llamada educación emocional, la cual, analizada desde la óptica de este documento, en muchos casos termina simplemente puliendo y reforzando la respuesta empática dócil y automática que hace a los individuos tan fáciles de gobernar. ¡Wow! Hemos atravesado un paisaje analítico bastante denso hoy. Empezamos en la biología pura, entendiendo cómo nuestras neuronas espejo y nuestra amígdala son incapaces de diferenciar entre un peligro real frente a nosotros y un video hipereditado en una pantalla. Vimos cómo esa vulnerabilidad de hardware se formatea y se programa durante los primeros 12 años de vida. Atando nuestra propia percepción de valía personal a nuestra disposición a obedecer demandas emocionales. Y finalmente, exploramos cómo esa programación infantil se cosecha a escala industrial en la adultez, sosteniendo imperios mediáticos, redes de extorsión y un teatro legal que castiga la pausa racional. Todo este análisis aterriza en la defensa del concepto de autonomía real. Sí, la soberanía sobre uno mismo. La capacidad indispensable de ser dueños de nuestra atención para poder dirigir la empatía genuina hacia donde realmente puede reparar el mundo, en lugar de dejar que nuestra mente sea operada a control remoto por algoritmos y agendas ajenas. Totalmente. Y para cerrar, hay un ejercicio mental que se deriva directamente de la tesis técnica de este documento y que vale la pena plantear mirando hacia el futuro inminente. A ver, cuéntanos. Si, como hemos analizado, nuestro cerebro biológicamente es incapaz de distinguir entre un sufrimiento humano real y uno representado con maestría en un comercial de televisión tradicional, sí. ¿Qué va a pasar con nuestra autonomía cognitiva cuando la inteligencia artificial logre, de forma masiva, generar avatares fotorrealistas de supuestas víctimas identificables? Hablamos de rostros generados de la nada, con expresiones de dolor, microgestos faciales, historias de fondo y tonos de voz que han sido algorítmicamente calculados y optimizados con precisión matemática para maximizar la liberación de cortisol y la activación de nuestra amígdala. Dios mío. Si el sistema ya extrae nuestros recursos hoy, colapsará por completo nuestro mecanismo empático ante una hiperexplotación sintética y perfecta el día de mañana. Es una imagen que hiela la sangre. Pensar en un algoritmo iterando miles de rostros tristes por segundo hasta encontrar el que rompa tus defensas específicas. Y definitivamente destruye cualquier ilusión de que distinguir la verdad era un asunto sencillo. Al final, la herramienta más poderosa que nos deja este análisis es la pausa. Hacer esa pausa para pensar, para evaluar la evidencia frente a la manipulación emocional, nunca es un acto de crueldad. Es el acto supremo de responsabilidad y libertad mental. Sigan cuestionando todo, especialmente aquello que la sociedad dice que es incuestionable. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.